Podrías estar escuchando muchas emisoras y has elegido Radio Sinaí. Muchas gracias. Sinaí 103.9. Más de la buena música de bendición en Radio Sinaí. En Radio Sinaí, el llamado del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Fratelli Tutti, numeral 8. A tu madre con gratitud. La primera voz que susurró mi nombre. Mi nombre. Ese, el tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. No importa cuánto seamos, ni cuán diferente pensemos. En familia, aprendemos que el amor va más allá de las diferencias. Este mes celebramos los abrazos, las risas, los consejos y los momentos compartidos. Feliz mes de la familia. Radio Sinaí, un lazo que nos une. Aquí está mi familia, Señor, te necesita, es lo más grande que tengo, protégelos. Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. María, Madre de Jesús, nos enseñó el valor del silencio, del servicio y del amor incondicional. En este mes de las madres, te invitamos a mirar a tu madre con gratitud y a encomendarla al corazón de la Virgen María. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Escrito está. Fidel Castro comenzó cerrando la radio de Cuba. Los sandinistas comenzaron cerrando la radio de Nicaragua. Y Hugo Chávez comenzó cerrando la radio de Venezuela. Cámara Nacional de Radiodifusión. En tu casa te acompaña Radio Sinaí. Su amor más radiante que el sol. Tú la razón, mi deseo de vivir, ser tu espejo es mi gran ilusión. ¿Quién como tú, majestuoso Señor? Es tu amor más radiante que el sol. Deseo de vivir, ser tu espejo es mi gran ilusión. Tú más que yo sabes dar ese amor que quiero ver. Aquí en mi vida eres tú. ¿Quién como tú va a nacer en esta tierra de dolor, de guerra y llanto? Nadie es como tú, como tú. Ah,